Atención, atención, a ti, joven chileno, esforzado, cizarros, mujer fácil, borracha y carretera. Las radioemisoras de nuestro país han unido señales para que tengas todas las semanas noticias, cultura, eventos y lo mejor del rock chileno. ¿Dónde? Entre el Mote y el Huesillo, el nuevo programa juvenil más prendido y más rockero del país, junto a Gaby Infante, Coti Tapia, Carlos Villa y DJ Talo.